no me asusta y subrayo el no. Como a mí me gustan más listas que yo, gocé sus lecciones de varia moral, gocé de lecciones de pavo real. Más de una muy sabia y guapa pardiez apreció mi labia y mi candidez, y apreció mis besos al vuelo, y apreció mis manos en celo. Y fue rico su aprecio y yo, claro, me mal acostumbré. Ahora que me dicen que de eso no hay, mientras me bendicen, esto es lo que hay. Guardando distancia me tratan de usted, fingiendo ignorancia soslayan mi sed. Mis fiestas galantes no son ya un gran plan, mis dedos cesantes, ¿a quién tocarán? Tocarán tan solo el recuerdo, tocarán el yo me lo pierdo. Y tocar sin tocar es tocar muy mal, y no me da igual. Acostumbrado a la privación, burlando mi enfado canción tras canción. Cuando estoy que trino en clave de sol, contra mi destino me marco un farol. Que pasan los años, que estás muy mayor, que se hacen extraños los lances de amor. Cantaré tu nombre sorpresa, cantaré cuerpo promesa, y con esto y aquello y con poco más aparecerás. Y cantaré que sí, que tú existes, cantaré que bien te desviste, y cantando, cantando, cantando así es que voy por ti.